metro. Sonido. Actitud. Interactivo. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Dos hombres y una misión. ¿Cómo robar el mundo? Yango Estilo, rapero y artista urbano. ¿Existen las batallas de rap en la Argentina? Sí, existen. ¿Dónde se desarrollan? Porque nunca me llegó la invitación a ninguna. En los barrios, ¿no? Te dan un minuto para improvisar. Tenés que demostrarle a tu contrincante todo tu talento, ¿no? Como 8 Mile, la película de Eminem. Sí, ahí claro. Está, es como un Karate Kid del rap. ¿Cómo entrena uno, Yango, para ser un mejor freestylista? Yo vivo rapeando. Pero en tu casa, como barrías a tu viejo, vos nunca trabajaste, vos sos un borracho, que pará, pibe. Líricamente soy profundo, si ya sé cómo robarme el mundo. Soy un poeta argentino de segundos que sale el metro 95.1. Esto sale natural y lo disparo. Un saludo a mis amigos Fernández y De Caro y mi respeto. Impresionante, impresionante, un aplauso. Sebastián De Caro, Diego Fernández, Radio en Acción. Cada sábado de 10 a 13. Imagínate cómo robar el mundo. Un programa de historias pop. Solo por Metro. ¿Tus encías sangran cuando te cepillan los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax Fluor ayuda a detener el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adóptala. Parodontax, recomendada por odontólogos. Un buen seguidor lo dice todo en pocas palabras. Arroba Basta Todo. El Twitter de Basta de Todo. Arroba Basta Todo. Metro. Protección. Agilidad. Innovación. ¿Qué esperas para elegir Medife? Medife. Cobertura médica nacional. 0800-333-2700. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-SALUD. 72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga. 205.746/12. ¿En dónde estás? Disfrutando de un buen momento. Todos los miércoles, Bacardí presenta ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? Un clásico de Basta de Todo. Y te lo trae el clásico de los rones, Bacardí. Bacardí. Más de 150 años de noches de ronda. Beber con moderación. Prohibir su venta a menores de 18 años. Na, na, na, na, na, na. Estoy hecho un lechón. Na, na, na. El novio de la nena tiene mi edad. Na, na, na. Me estoy quedando pelado. Dormite antes de preocuparte. Piero, dormí bien, viví mejor. DJ Mag Latinoamérica presenta viernes 7 de septiembre Las de Kid en Grobar. DJ Mag LA.com. Mientras duermes, una joya del cine de suspenso. Mientras duermes, solo en cines. Mira, Marcos, falta re poco para la Maratón Galicia. ¿Sabes a quién le voy a decir? A mi prima y al marido. Vamos a ir los cuatro. Vamos a correr los cuatro juntos. Ah, bueno, lindo plan. ¿Qué hace bien? Sí. ¿Sabes cuántas calorías gastás en una maratón? No, no, exactamente no. Pero bueno, viniendo de vos, si es por gastar, debe ser un buen número. Llega la octava edición de la Maratón por Equipos Banco Galicia 2012. El 23 de septiembre, en la 9 de julio, corre 21 kilómetros en equipos de 2 a 4 participantes. Inscribite ahora en BancoGalicia.com. Banco Galicia, cada día más. Luis, el fanático de ISAT con más códigos, nos va a presentar el estreno de este mes. We Own the Night. Joaquín Phoenix y Mark Wahlberg son hermanos. Uno policía, otro mafioso. Pero como en la familia hay códigos, el oficial le pide al hermano que lo ayude a atrapar a los delincuentes que conoce. Aunque entre los criminales también hay códigos, entonces. ¿Qué pesa más, señores? ¿Los códigos familiares o los de la mafia, que es una gran familia? Gracias, Luis. Nos dejaste reflexionando. We Own the Night. Sábado 8 de septiembre, 22 horas. Solo por ISAT. Que sean únicas no significa que no se repitan. En cada previa, las buenas historias tienen el mismo comienzo. Música, amigos y una pura cerveza 100% malta. Isenbeck presenta Ataque Ochentoso. Todos los viernes en Basta de Todo. Antes del fin de semana hay una previa. Hay nuevas historias. Isenbeck. Pura cerveza. Pura amistad. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, una edición especial dedicada a la moda. Milagros Schmoll, en una espectacular producción en París, nos anticipa las tendencias de la próxima temporada. Además, todo el glamour del Festival de Cine de Venecia y Lionel Messi, feliz por la inminente llegada de su primer hijo. Todo esto y mucho más, descubrirlo en Hola Argentina. Encontrarán en tu kiosco o suscribirte llamando al 5199-4737. Together presenta Viernes 7 de septiembre, 23 horas. Ale Lacroix, Estabros, Pedro Delgui. Viernes 7 de septiembre, 23 horas. Together, Live Buenos Aires, Avenida Juan de Justo, 1658. Facebook.com/together.pa. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Date una vuelta por el futuro y contame. Peugeot 207 Compact presenta Conexión 2.0 City con Santiago City. Todos los miércoles en Basta de Todo. Peugeot 207 Compact. Tecnología en seguridad y confort y lo último en conectividad. www.207metro.com.ar. Basta de Todo. Metro. Gol, la compañía aérea con más destinos en Brasil, tiene ofertas imperdibles para vos. Compra tu pasaje ahora hasta el 9 de septiembre y aprovechá. De Buenos Aires a Florianópolis, pagás $332.60. De Buenos Aires a Río de Janeiro, $301.10. Buenos Aires a San Pablo, $269.60. Conoce más destinos en www.boegol.com. Consulta a tu agente de viajes o dirigite a la oficina de Gol. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. I can't get these memories out of my mind. It's some kind of madness that started to hold. I tried so hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole. Yeah. I have finally realized what you mean. But now I need to know, is this real love, or is it just madness keeping us afloat? But when I look back at all the crazy fights we had, it's like some kind of madness was taking control. Yeah. And I'm not afraid to 95-1. Metro. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Metro presenta. Brothers by Festa Bros. House Music. Sábados de 22 a 0. Brothers@metro951.com. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Vamos los jueves con Banco Galicia en Patio Bullrich. Hasta el 29 de noviembre, disfrute de un 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en sus compras con tarjetas Galicia. En todos los locales adheridos, sin tope de reintegro. Patio Bullrich. Costo financiero total 2,52%. Tasa nominal anual 0%. Tasa efectiva anual 0%. Promoción vale únicamente los jueves desde el 6 del 9 de 2012 hasta el 29 del 11 de 2012. Consulte bases, condiciones y locales adheridos en www.bancogalicia.com. Por más de 30 años es Solo Deportes que ofrecemos la mejor atención, mejor contenta y un amplio stock. Solo Deportes. Epa, epa, con Epatalgina me siento bien. Epatalgina. DJ Mag Latinoamérica presenta viernes 7 de septiembre Las de Kid en Crobar. DJ Mag LA.com. En Gente 2x1, el exclusivo. Viviana Canosa confiesa: finalmente a los 41 elegí casarme y ser mamá. La conductora está súper enamorada y feliz con su pareja Alejandro Borenstein. Fuerza Pampita. La modelo habla del duro momento que atraviesa. Les pido que recen por mi hija. Mejor imposible. Mariano Martínez estrena película y embarazo. Y otra entrega de la nueva colección de Claudio María Domínguez. Esta semana, ¿cómo alejarnos de la mentira? Esta semana, ¿cómo alejarme de la mentira? Gente 2x1. Por primera vez en Argentina. La banda que estabas esperando. 29 de septiembre. www.ticketek.com.ar. 5237-7200. Invita. ¡Qué delicia esta leviteche! Impactante sabor a limón, nada, un torrente de placer en la garganta, intenso y dulce sabor a limón, nada, regia esta levite, ¿eh? Elaborada con agua mineral natural y exquisito jugo de limón. Nada, nueva levite limonada. ¿Limonada? Limón todo. Nacho, ya está el auto. Ah, buenísimo, llegó la limona. ¿Partimos? Nueva edición del ¿Quién es quién? 2012. El clásico de El Cronista llega renovado, con más de 14.000 datos y la radiografía de todos los decision makers de la Argentina. Empresas líderes, embajadas y sector público a fondo. Reserva en tu kiosco la edición especial de ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? En el mercado argentino. Un número de colección. Together presenta. Viernes 7 de septiembre, 23 horas. Ale Lacroix, Festa Bros, Pedro Delgui. Viernes 7 de septiembre, 23 horas. Together, Live Buenos Aires, Avenida Juan B. Justo, 1658. facebook.com/together.va. ¿Cómo anda mi detectora de descuentos? ¿Lista para el shopping? No, dormí pésimo. ¿En serio? Sí, tengo un dolor de hueso que no puedo ni comprar por internet. ¿Sabes qué? Tómate un Voltaren Dolo y vas a estar mucho mejor. ¿Ah, sí, es simple? Sí, porque tiene diclofenac. Ajá. Es como si tuviera un GPS. ¿GPS? Claro, te lo tomas y va derechito al foco del dolor. El nuevo Voltaren Dolo con diclofenac brinda un rápido alivio, porque se concentra en la zona del dolor y por su formulación en cápsulas blandas, se libera y actúa en forma inmediata. ¿Y? Ya te sentís mejor. Genial, listo para cargar muchas bolsas. Nuevo Voltaren Dolo con el respaldo de Novartis. Protección, agilidad, innovación. ¿Qué esperas para elegir Medife? Medife, cobertura médica nacional. 0800-333-2700. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-SALUD. 72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga. 205.746/12. Vení a Carrefour y seguí ahorrando. Este jueves, cada dos productos iguales, 30% de descuento en el acto. En la segunda unidad de alimentos secos y congelados. Lácteos, bebidas, pañales, perfumería y limpieza. Y además, 25% de descuento en milanesas, llevando 2 kilos o más con todos los medios de pago. Carrefour está bueno para vos. Válido el 6 de septiembre en los locales Carrefour. No válido en Carrefour Express ni Maxi. Más información en carrefour.com.ar. Che, Marcos, mira, ¿cómo te parece que me quedan... Marcos, mira. ¿Qué? Perdón. ¿Cómo te parece que me quedan estos anteojos? Ay, no sé cómo definirlo. ¿Caros? ¿Eh? Sí, caros. No empecemos con la misma cantinela. Bueno, perdón, mi amor, es que vos me gustás así. ¿Qué? A cara lavada, sin anteojos, sin aros, sin perfumes. No sé, en fin, sin tarjeta. No, Marcos, sos lo menos. Si lo compré todo canjeando los puntos quiero, puedes quedarte tranquilo, no gasté casi nada. Sí, gracias a Dios. Ay, Dios. ¿Qué comemos? ¿Qué? Con Quiero de Banco Galicia podés canjear tus puntos en Indumentaria cuando y donde quieras, con un ahorro de hasta un 40%. Y si lo combinás con Vamos los Jueves, tenés hasta un 60% de ahorro. ¿Qué estás esperando? Banco Galicia, cada día más. Consulte términos y condiciones en quiero.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Metro. Nueve, cinco, uno. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Sony Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Atención, por favor. Culturas del mundo en un solo vuelo. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Vamos los jueves con Banco Galicia en Patio Bullrich. Hasta el 29 de noviembre, disfrute de un 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en sus compras con tarjetas Galicia. En todos los locales adheridos, sin tope de reintegro. Patio Bullrich. Costo financiero total 2,52%. Tasa nominal anual 0%. Tasa efectiva anual 0%. Promoción válida únicamente los jueves desde el 6/9/2012 hasta el 29/11/2012. Consulte bases, condiciones y locales adheridos en www.bancogalicia.com. Antes que nada, queremos aclarar. Es todo una pantalla. Basta.metro951.com. Notas, fotos prohibidas, concursos, protagonistas, extras de la actualidad y algunas barbaridades. Basta.metro951.com. El blog de Basta de Todo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Luis, el fanático de ISAT con más códigos, nos va a presentar el estreno de este mes. We Own the Night. Joaquín Phoenix y Mark Wahlberg son hermanos. Uno policía, otro mafioso. Pero como en la familia hay códigos, el oficial le pide al hermano que lo ayude a atrapar a los delincuentes que conoce. Aunque entre los criminales también hay códigos, entonces. ¿Qué pesa más, señores? Los códigos familiares son los de la mafia, que es una gran familia. Gracias, Luis. Nos dejaste reflexionando. We Own the Night. Sábado 8 de septiembre, 22 horas, solo por ISAT. Todo rompecabezas tiene sus piezas. Ella es el código. Él es la clave. El código del miedo. Nadie estará libre de sospechas. El código del miedo con Jason Statham. Llegó la hora de la verdadera acción. Un film intenso, inteligente, un thriller con escenas memorables. El código del miedo, solo en cines. Mirá cómo baila Nico Rock and Roll. Se destapó el loco, ¿eh? Yo no daba dos mangos. Y aparte con esa caripela, ¿quién lo iba a pensar? Es un dancing machine. Tres días más tarde. Y no sabés lo que era Nico bailando en la despedida de Caro. Jodeme, ¿Nico momia? Sí, te digo, la revelación total. Y 40 años más tarde. ¿Y qué te pareció el ballet? Sí, muy bueno los rusos. Pero el que bailaba grosso era Nico en la fiesta de Caro. ¿Pero qué tiene que ver? Déjame vivir, Noelia. Momentos de faz, fiestas inolvidables. Buena onda. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Es tiempo de darse un gusto. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia. Confiterías, panaderías. Mangini, artesanal, de calidad, delicioso. Mangini, siempre fresco, siempre rico. Ahora, nuevos locales. www.confiteriasmangini.com.ar. Los Angry Birds se lanzan desde el cielo para participar de la promo más divertida. Colecciona los tazos que vienen en los empaques de Lay's, Cheetos, Toddy, Dale y otras marcas participantes. Hay más de 100 diseños diferentes. Y además, podés canjear un tazo más 4 pesos por un divertidísimo tiratazo. Barecay, el miedo no es una opción. Seguí a Ícaro en un viaje de aventuras, danzas y acrobacias. Claro te trae a Barecay, de Cirque du Soleil. Del 8 al 23 de septiembre, Complejo al Río. Por éxito absoluto, nuevas funciones. Del 24 de septiembre al 7 de octubre. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Tres cuotas sin interés para clientes BBVA francés. 15% de descuento para clientes Claro Club. Presenta BlackBerry. Invita Unicenter. Peugeot. Sponsor oficial de tus emociones. Barecay, un homenaje al espíritu nómade. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. DJ Mag Latinoamérica presenta viernes 7 de septiembre, Das de Kid en Grobar. DJ Mag LA.com. Protección, agilidad, innovación. ¿Qué esperas para elegir Medife? Medife, cobertura médica nacional. 0800-333-2700. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-SALUD. 72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga. 205746/12. 360, un film de Fernando Meireles. Una vida, varias oportunidades, una decisión. 360, con Anthony Hopkins, Jude Law, Rachel Weisz, solo en cines. Nico, escúchame, ¿por qué no puedo navegar por internet cuando me quedo sin señal? Ay, papá, porque sin señal no hay internet. ¿Y por qué? Porque internet es una red de comunicación, pa. Y si se corta la red, se corta la comunicación, es obvio. ¿Y por qué no puedo grabar internet en un CD y listo? No entiendo. Porque internet no es un programa, papá. No está, o sea, no está en tu computadora. ¿Y dónde está? La voy a buscar. El mundo en el que vivimos cambió. Es hora de preguntarnos si también debe cambiar el mundo en el que estudiamos. Debate Secundaria 2020. Antes que sea muy tarde, ingresá en www.consejo.gov.ar/educación y participá vos también. Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Mejoramos el futuro. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. One, then you just shout it out. People of the West and the people of the East. Until Jah come, he said Jah me can't cease. So you can come with this, or you can come with that. When the lion come with a better lunch and a jacket, when the pistols come, please lay down flat. You know your worries done, man. It's a natural fact. Up from us, yes. 351. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Comunidad Metro. La primera red social en radio. Termina el día en conexión con la mejor música. Comunidad Metro. Lunes a viernes, de 23 a 1 a.m. Modera Federico Eli. Hoy es Super Jueves. Un recorrido por la noche de Buenos Aires buscando nuevos sonidos. La escena local y mundial con los mejores DJs en vivo. Una radio. Una comunidad. Metro 95.1. Sonido urbano. Hay conexión. Por más de 30 años es solo deportes que ofrecemos la mejor atención, mejor completa y un amplio stock. Solo deportes. Contratar Netflix Mega Wi-Fi más Arnet Play y disfrutar de todo el entretenimiento en tu tele y en tu compu. Todo por 120 pesos por mes. 0800-555-9999. Pedilo por la web y extende la promo Wi-Fi a 12 meses. Arnet. Internet en todo. Promoción válida del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2012. Consulta áreas de cobertura, disponibilidad técnica, precios y condiciones comerciales del servicio y del pack en www.arnet.com.ar. Telecom Argentina, CIA, Alicia Morde Justo, 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un director de cine hace lo imposible por terminar su película, hasta terminar una pesadilla. Aquí no hay nada, nada, solo sal. Sal. Con Patricio Contreras, Gonzalo Valenzuela, Javier Contador y Fele Martínez. Un film de Diego Ruggier. Solo en cines. Muy pronto se viene otra fiesta inolvidable. Se viene la fiesta de los 10 años de Perros de la Calle. Perros de la Calle. 10 años. Viernes 28 de septiembre. Palacio del Cine. Hay ganas, ¿eh? Hay muchas ganas. Javier Zucker. Esta voz. DJ Paul. SRZ. Jimena Blizzlu. Pero lo más importante es que estamos todos juntos. Adelante. Arte aéreo. Show de láser. Juegos interactivos. Va a haber el segmento Da para Darse los 10 años de Perros de la Calle. Viernes 28 de septiembre, 22 horas, Palacio Alcina, Alcina 940, Buenos Aires. Capacidad limitada. ¡Qué fiesta nos vamos a mandar! ¡Increíble! Entradas en venta a través de multiticket.com.ar. Al 5353. 6900. Y la Alcina 940. Y bueno, es la fiesta oficial de los 10 años de Perros de la Calle. Ahí estaremos, ¿eh? ¿Estás listo para venir? Perros de la Calle. 10 años. Un evento Metro. No, ¿viste acá a Lorena se le escapó una? Nah, ¿en serio? Y tres días después. Me está jodiendo. Pará, posta, Lorena se le escapó una. Me lo perdí. 4 años después. Che, cabeza, ¿sabés que me crucé con Lorena? ¿Qué Lorena? La que se le escapó una en el cumple de Nacho. Ah, sí. 8 años más tarde. ¡Muerto! Che, este arquero es malísimo, se le escapan todas. Sí, como a Lorena en el cumple de Nacho. 45 años más tarde. Abuelo, ¿por qué nos reuniste a todos? ¿Qué era? Sí, a Lorena se le escapó una en el cumpleaños de Nacho. Te dije que iba a hacer eso. Momentos de fama, fiestas inolvidables, buena onda. Beba con moderación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Podés escaparte una tarde del trabajo para ir a dar una vuelta en Sulky, aprovechar un feriado para tirarte en paracaídas o pintarte una uña de cada color. Pero si tu casa sigue estando exactamente igual que hace 8 años, seguís viviendo en la rutina. Este mes en Revista Living, reciclados y renovaciones. Una edición con todo lo que necesitas saber para renovar tu casa y transformarla haciendo pequeños grandes cambios. Porque la mejor decoración es la que combina con tu vida. Revista Living, ideas que viven. Láser y Eventos presenta Skylight. El único láser busca cielo 360 autónomo, visible a 10 kilómetros de distancia. Nitroman, el robot de LED original. Lanzamiento exclusivo de Nitro Girl, el primer robot de LED mujer. Entra a www.laseryeventos.com.ar y déjate sorprender. DJ Mag Latinoamérica presenta Viernes 7 de septiembre, Dusty Kid. En Grobar. DJ Mag, LA.com. Hepatalgina, me siento bien. Hepatalgina. Si es viernes y no te quedó claro, no te preocupes. El fin de semana lo pensás bien. ¿Te quedó claro? Todos los viernes en Metro y Medio. Lo que quedó claro de la semana en Metro y Medio. Es simple, es claro. Metro 95.1. Sonido urbano. Te invitamos a celebrar la Semana de la Pizza y la Empanada del 5 al 11 de septiembre en las mejores pizzerías y casas de empanadas del país. Si ves el logo de Apice en un local, entra y disfruta de las mejores pizzas y empanadas de la Argentina, porque Apice es garantía de buenas pizzas y empanadas. www.apice.com.ar. Vení a Carrefour y seguí ahorrando. Este jueves, cada dos productos iguales, 30% de descuento en el acto, en la segunda unidad de alimentos secos y congelados, lácteos, bebidas, pañales, perfumería y limpieza. Y además, 25% de descuento en milanesas, llevando 2 kilos o más con todos los medios de pago. Carrefour está bueno para vos. Válido el 6 de septiembre en los locales Carrefour, no válido en Carrefour Express ni Maxi. Más información en carrefour.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro. Descubrí. Explora. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Metro y medio. Andrea Frigerio, buenas tardes, buenas noches. Feliz cumpleaños por atrasado. Por atrasado. Estoy muy nervioso. Acabo de tomarte para mi cumpleaños. ¿Qué pasa entre nosotros? Hoy hablamos de los ronquidos. ¿Vos roncás, Andrea? No, yo creo que no. Qué momento, ¿eh? Te levantaste, Andrea Frigerio. Lograste pasar una noche de amor cuando se duerme ronca. No. Y la ves, Andrea Frigerio babear. Vos te mirás al espejo y decís, estoy, la verdad, estoy buenísima. O te ves algo que decís, exagera al público. No, yo no voy a contar nada de lo que me estás preguntando. Averigualo vos, tocame la puerta del cuarto, ¿viste? Mirá lo que te está diciendo, separó Seba. Yo no estoy inventando nada. Separó Seba. ¿Podés grabar un separador que diga eso? Hola, soy Andrea Frigerio. Sebas, ¿me tocás la puerta del cuarto? Sí. Bueno, Andrea, gracias por esta charla. Feliz cumpleaños. Te esperamos antes de fin de año. Un beso. Chao. Hasta luego. Bye. Otra que la ves pasar, ¿eh? Metro y medio. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio punto metro951.com. Metro y medio. 5 años. Metro 95.1. Sonido urbano. ¡Qué delicia esta leviteche! Impactante sabor a limón, nada, un torrente de placer en la garganta, intenso y dulce sabor a limón, nada, regia esta levité, ¿eh? Elaborada con agua mineral natural y exquisito jugo de limón. Nada, nueva levité limonada. ¿Limonada? Limón todo. Nacho, ya está el auto. Ah, buenísimo, llegó la limona. ¿Partimos? Actual antiácido. Y por 12 horas. Actual antiácido. Actual antiácido. Si lo probas te quedas con Actual. Ahora también nuevo y único Actual. Efervescente. Actual de Vago. Mira, Marcos, falta re poco para la Maratón Galicia. ¿Sabes a quién le voy a decir? A mi prima y al marido. Vamos a ir los cuatro. Vamos a correr los cuatro juntos. Bueno, lindo plan. ¿Qué hace bien? Sí. ¿Sabes cuántas calorías gastás en una maratón? No, exactamente no. Pero bueno, viniendo de vos, si es por gastar, debe ser un buen número. Llega la octava edición de la Maratón por Equipos Banco Galicia 2012. El 23 de septiembre, en la 9 de julio, corre 21 kilómetros en equipos de 2 a 4 participantes. Inscribite ahora en bancogalicia.com. Banco Galicia. Cada día más. Pepsi Music, 18 de octubre, Kasabian, Garbage, The Gossip, próximamente a la venta. ¿El narigón o el flaco? ¿El 10 o Pelé? ¿Julieta Pink o un especialista? Es simple, lo sabe. Todos los lunes en Metro y Medio. Es simple, es claro. Metro. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax Fluor ayuda a detener el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, recomendada por odontólogos. Trimarchi, un encuentro de diseño. Una comunidad que todos los años se une en Mar del Plata para moldear su destino. Trimarchi,

Viernes 7 de septiembre, 23 horas. Ale Lacroix, Festa Bros, Pedro Delgui. Viernes 7 de septiembre, 23 horas. Together, Live Buenos Aires. Avenida Juan de Justo, 1658. Facebook.com/together.va. Despegar.com te lleva a ver el mejor tenis del mundo. US Open, el último Grand Slam del año. Del 27 de agosto al 9 de septiembre, todos los días, en la programación de la radio. En vivo desde Nueva York. Dani Miche, enviado especial Pedro, Despegar.com, te lleva al abierto de los Estados Unidos. El US Open 2012 se vive en Metro. Despegar.com te lleva a los mejores torneos internacionales. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Que soñaste, despegar.com. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. ¿Cómo está saliendo tu café? Ristora, café expreso al instante. www.ristoraexpendedoras.com. Ristora, expendedoras automáticas de café. No me sube el jean. Le dije Nico a Gonza. Tengo un tatuaje de mi ex. Dormite antes de preocuparte. Piero, dormí bien, viví mejor. En Isenbeck creemos en la importancia de lo verdadero. Por eso usamos 100% Malta. No solo lo decimos nosotros, también lo dicen en Europa, donde ganamos la medalla a una de las mejores cervezas. ¿Y la tuya? ¿De qué está hecha? La nuestra es 100% Malta. Beber con moderación, prohibido subir a menores de 18 años. Compra, vende o alquila tu próxima casa en argepro.com. Blond Redhead, por primera vez en Argentina, la banda que estabas esperando. 29 de septiembre, www.ticketek.com.ar. 5237-7200. Invita. Gol, la compañía aérea con más destinos en Brasil, tiene ofertas imperdibles para vos. Compra tu pasaje ahora hasta el 9 de septiembre y aprovechá. De Buenos Aires a Florianópolis, pagás $332.60. De Buenos Aires a Río de Janeiro, $301.10. Buenos Aires a San Pablo, $269.60. Conoce más destinos en www.boegol.com. Consulta a tu agente de viajes o dirigite a la oficina de Gol. 360, con Anthony Hopkins, Jude Law, Rachel Weisz. Si hay un desvío en el camino, tómalo. Solo se vive una vez. Un film de Fernando Meireles. 360, solo en cines. Te invitamos a celebrar la Semana de la Pizza y la Empanada del 5 al 11 de septiembre en las mejores pizzerías y casas de empanadas del país. Si ves el logo de Apice en un local, entra y disfruta de las mejores pizzas y empanadas de la Argentina, porque Apice es garantía de buenas pizzas y empanadas. www.apice.com.ar. Che, Marcos, mira. Wow. Mira esta remerita. No, ah, re linda y combina divino con ese pantalón. Sí, sí, con ese pantalón sí, pero no con mi sueldo. Ay, basta, me aburrí. Me la voy a llevar porque es divina y me hace súper flaca. Sí. Sí, sí, a los dos. A los dos. No, no, digo, porque vamos a estar comiendo arroz 3-4 semanas. Está, no, basta, deja de ponerte denso. Si canjeamos los puntos, quiero. Vamos. ¿Mm? Con Quiero de Banco Galicia podés canjear tus puntos en Indumentaria cuando y donde quieras, con un ahorro de hasta un 40%. Y si lo combinás con Vamos los Jueves, tenés hasta un 60% de ahorro. ¿Qué estás esperando? Banco Galicia, cada día más. Consulte términos y condiciones en quiero.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Digo, basta de injusticias y de desinformación. Solo vos, solo yo, basta que corra el reloj. Digo, basta en Buenos Aires, basta desde el corazón. Basta con una sonrisa nomás. Basta de todo en el bien. León, chalón, papá. Here for Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Perros de la calle. ¡El Paola Krum, la Sí. ¿Tenés ganas de envejecer en algún momento o vas a seguir así? Ay, gracias. No, pero de verdad, no. Harry es mi nombre. Sí. Sin carete, en serio, es sí. Una mujer que siempre me gustó mucho. Es una mujer con la que he fantaseado de adolescente. ¿Desde qué pila te gusta? El pico hormonal de la adolescencia. Claro, pero no creo que a Paola le gusten los más chicos. No creo yo, no sé igual. ¿Más chicos de cuánto estás hablando? No sé, ponele. Su 38, ponele. Ah, no, 28 no. ¿33? Sí, perfecto. Después te cuento. Anda tachando. Y encima vos parecés más grande, calle, así que te subo. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Cayetano. Gabriel Schulz. Lunes a viernes. De 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 10 años. Metro951. Sonido urbano. Movistar Free Music se mudó al planetario y ahora mires a donde mires, vas a ver más música gratis. Samsung presenta un nuevo show gratis para la comunidad Movistar. Café Tacuba, Carlinhos Brown, José González, Juni, Onda Vaga y muchos más el 15 de septiembre en el planetario a partir de las 16 horas. Si sos cliente Movistar, entérate cómo conseguir tus entradas gratis en www.movistar.com.ar. Movistar Free Music, un ciclo, más bandas, cero pesos. Movistar, compartida, la vida es más. Promoción sin obligación de compra válida desde el 8 de agosto de 2012 hasta el 14 de septiembre de 2012 en Argentina, excepto Mendoza, Salta y Córdoba. Stock, si también entras de bases y condiciones en www.movistar.com.ar. Llegan los últimos días del musical que cautivó a grandes y chicos durante 2012. City presenta y Claro te trae Mamma Mía. Sacate las ganas de verla y sacá las entradas a precios increíbles en ticketek.com.ar. Si sos cliente City, tenés un 15% de descuento. Invita Las Palmas del Pilar Shopping. 15% de descuento para clientes Claro Club. Peugeot, sponsor oficial de tus emociones. Mamma Mía, últimos días. Vení con toda tu familia antes de su despedida de Argentina. Teatro Opera City. Bases y condiciones en citibank.com.ar y claro.com.ar. Together presenta. Viernes 7 de septiembre, 23 horas. Ale Lacroix, Festa Bros, Pedro Delgui. Viernes 7 de septiembre, 23 horas. Together, Live Buenos Aires, Avenida Juan B. Justo, 1658. Facebook.com/together.ba. No, ¿viste que a Lorena se le escapó una? Nah, ¿en serio? Y tres días después. Me está jodiendo. Pará, posta, Lorena se le escapó una. ¡Me lo perdí! 4 años después. Che, cabeza, ¿la sabés que me crucé con Lorena? ¿Qué Lorena? La que se le escapó una en el cumple de Nacho. Ah, sí. 8 años más tarde. ¡Muerto! Che, este arquero es malísimo, se le escapan todos. Sí, como a Lorena en el cumple de Nacho. 45 años más tarde. Abuelo, ¿por qué nos reuniste a todos? ¿Qué era? Sí, a Lorena se le escapó una en el cumpleaños de Nacho. Te dije que iba a hacer eso. Está ganado. Momentos de fama, fiestas inolvidables, buena onda. Beba con moderación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Explorar el mundo de alguien y hacerlo de una manera personal. Todos los miércoles en Basta de Todo. Escuchar las mejores historias sin auriculares con Matías Martín. Personal, cada persona es un mundo. Personal.com.ar. Basta de todo. Metro. Claro te trae a Snow Patrol. La banda irlanda escocesa de rock alternativo llega para presentar su último trabajo. Fallen Empire. 7 de octubre, Estadio Luna Park. Entradas en venta en ticketportal.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invitan Unicenter, Budweiser y Peugeot. Sponsor oficial de tus emociones. 15% de descuento para clientes Claro Club. Snow Patrol en Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. Volvió Grande T y ahora es más fácil armar tu equipo ideal. Aumentó tu presupuesto y no tenés límite de jugadores por club. Participa por más de 700 mil pesos en premios y ahora hay 150 mil para el ganador del torneo. Armá ya tu equipo. Mañana empezás a competir. Clarín, el gran diario argentino. Presenta Isenbeck. Consulta reglamento grandet.com.ar. Isenbeck beber como creación prohibida su venta a menores de 18 años. Que sean únicas no significa que no se repitan. En cada previa, las buenas historias tienen el mismo comienzo. Música, amigos y una pura cerveza 100% Malta. Isenbeck presenta Ataque Ochentoso. Todos los viernes. En Basta de Todo. Antes del fin de semana. Hay una previa. Hay nuevas historias. Isenbeck. Pura cerveza. Pura amistad. Beber con moderación. Prohibir a su venta a menores de 18 años. Actual antiácido. Y por 12 horas. Actual antiácido. Ahora también nuevo y único Actual, efervescente. Actual de Vago. Hay una manera de conectarse con la música que se viene. Peugeot 207 Compact presenta Café con Zucker. Todos los martes, en Basta de Todo. Peugeot 207 Compact. Sonidos a bordo de última generación. www.207metro.com.ar. Basta de Todo. Metro. Vení al teatro. Teatro Timbre 4 presenta El viento en un violín, escrita y dirigida por Claudio Tolcachir, el mismo director de Buena Gente y La omisión de la familia Coleman. Entradas desde 60 pesos. Compra o reserva en www.timbre4.com. Y ahora, si tenés menos de 28 años, aprovecha el proyecto Sub-28 en Timbre 4. Compra tu entrada con 50% de descuento solo presentando tu documento. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Publicitario. En minutos. Metro y medio. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Lunes a viernes, de 18 a 21. Metro y medio. 5 años. Metro 95.1. Sonido urbano. Contratar NetSec Mega Wi-Fi más Arnet Play y disfrutar de todo el entretenimiento en tu tele y en tu compu. Todo por 120 pesos por mes. 0800-555-9999. Pedilo por la web y extender la promo Wi-Fi a 12 meses. Arnet. Internet en todo. Promoción válida desde el 1 de agosto al 30 de septiembre de 2012. Consulta áreas de cobertura, disponibilidad técnica, precios y condiciones comerciales del servicio y del pack en www.arnet.com.ar. Telecom Argentina S.A. Alicia Mor de Justo 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antes que nada, queremos aclarar. Es todo una pantalla. Basta.metro951.com. Notas, fotos prohibidas, concursos, protagonistas, extras de la actualidad y algunas barbaridades. Basta.metro951.com. El blog de Basta de Todo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor venta y un amplio stock. Solo Deportes. Un director de cine dispuesto a todo para hacer su película. Con Patricio Contreras, Gonzalo Valenzuela, Javier Contador y Fele Martínez. ¡Viejo! Aquí le traje una amiguita para que se entretenga. Sal. Un film de Diego Ruggiero. Solo en cines. El planeta medita con el fundador de El Arte de Vivir, Sri Sri Ravi Shankar. El domingo 9 de septiembre, 14 horas, en Pampa y Figueroa Alcorta. Más de 300 ciudades, 5 continentes unidos meditando por la paz. El domingo 9 de septiembre, el planeta medita con Sri Sri Ravi Shankar. Sumate y forma parte del cambio por una sociedad libre de violencia. Trae un alimento no perecedero para donar. Organiza Fundación El Arte de Vivir. Más información en www.elartedevivir.org. Llegó Coca-Cola en Concert. Y ahora todas las tapitas de Coca-Cola de 500 y 600 vienen con una canción de regalo de tu artista favorito para que descargues. Tenés millones para elegir. Coca-Cola en Concert. Otro gran momento de la música. Promoción válida del 15 de marzo al 39 de diciembre de 2012 en la República Argentina. Consulta en paquetes participantes y términos y condiciones en coca-cola-en-concert.com.ar. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, una edición especial dedicada a la moda. Milagros Schmoll, en una espectacular producción en París, nos anticipa las tendencias de la próxima temporada. Además, todo el glamour del Festival de Cine de Venecia y Lionel Messi, feliz por la inminente llegada de su primer hijo. Todo esto y mucho más, descubrirlo en Hola Argentina. Encontrarla en tu kiosco o suscribirte llamando al 5199-4737. DJ Mag Latinoamérica presenta viernes 7 de septiembre Das de Kid en Grobar. DJ Mag LA.com. Vení al teatro. Teatro Timbre 4 presenta El Viento en un Violín, escrita y dirigida por Claudio Tolcachir, el mismo director de Buena Gente y La Omisión de la Familia Coleman. Entradas desde 60 pesos, compra o reserva en www.timbre4.com. Y ahora, si tenés menos de 28 años, aprovecha el proyecto Sub28 en Timbre 4. Compra tu entrada con 50% de descuento solo presentando tu documento. En Parrilla Reencuentro, vení a comer sin límite y servido en tu mesa. Los mejores cortes de achuras, carnes rojas y otros platos especiales como pamplonas, ravioles, oñoqui soufflé. Parrilla Reencuentro, Cabrera esquina Armenia, Palermo Soho. parrillareencuentro.com.ar. El delivery llegó a la Argentina con el simple objetivo de hacerle la vida más fácil a aquellos haraganes con importantes dificultades para salir de sus casas. La moto, herramienta fundamental de este servicio, es un instrumento con características inigualables, como por ejemplo, su sonido. Birra, fernet, whisky, trago. www.fullescabio.com. Delivery de bebidas y mucho más. Todo rompecabezas tiene sus piezas. Ella es el código. Él es la clave. El código del miedo. Nadie estará libre de sospechas. El código del miedo con Jason Statham. Llegó la hora de la verdadera acción. Un film intenso, inteligente. Un thriller con escenas memorables. El código del miedo. Solo en cines. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Noticias en línea. El 24 de septiembre será feriado nacional. Se efectuará por única vez y se realizará en conmemoración del bicentenario de la batalla de Tucumán. Eliminatoria Brasil 2014. Selección Argentina. Con la llegada de Javier Mascherano se completó la lista de convocados. El equipo nacional recibirá a Paraguay el viernes 7 de septiembre a las 20:10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Y el martes 11 enfrentará a Perú en Lima a las 22:25 hora argentina. Por eliminatorias, la selección no le puede ganar a Paraguay desde 1997. tiempo. Malas condiciones con probabilidad de lluvias aisladas. Mejorando hacia mañana, que amanecerá nublado. Con una mínima de 11 grados. Y una máxima de 17. Noticias en línea. Metro.